Este lunes jugaremos a un videojuego diseñado por la ONU y de distribución gratuita, el cual puedes conseguir en la página web de la ONU para ir practicando. Me parece una iniciativa fabulosa por parte de la Organización de las Naciones Unidas que intenten meternos en el papel de Peacekeeper para hacernos ver las dificultades reales que entraña el camino hacia la paz. Como empezamos en la clase de ética con el tema proyectos éticos y movimientos sociales, nos viene perfecto. Así, sí que aprenden los alumnos.